Precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-0234-19. 945-0234-19. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre. Calle Logroño 6 Bajo. Aislado de la antigua pista de hielo. Vitoria-Gasteiz. 10 de la mañana en punto. Saludamos a la gente de Stab Jeans. Porque cuida de las curvas de las chicas. Además, promociones permanentes en estos días antes de Navidad. Stab Jeans, un abrazo fuerte para ellos. Voy a ponerle un poquito más de volumen. Y el doctor Roberto, hombre, de la clínica de Entrada y Ribarre. Muy bien, él siempre ahí va llevando a la chiqui al cole y está escuchando el café de la mañana. Luego se va para la clínica, escuchando el café de la mañana. Cuando tiene un break, es que este hombre casi no descansa, porque eso es uno atrás de otro. Pero cuando tiene para tomarse un cafecito, se lo toma con nosotros. Y ya sabe que llegó la Navidad prácticamente, y para la Navidad, para todos los productos que usted quiera consumir en Navidad y los quiera hacer, ¿sí? Como usted quiere hacer sus propios pan de bono, puede hacer sus propios, su propio hojaldras, buñuelos, hallacas, lo que quiera. Todos los productos para Navidad, el panetón Donofrio, el aguardiente blanco del Valle, es el único aguardiente que yo tomo. Yo no soy de aguardiente, pero si prefiero tomarme el aguardiente blanco del Valle, lo consigo en Distilatina. Sí, señor, todos los productos latinos en Distilatina. Eso, sube el volumen ahí, ellos están enganchados desde las 9 en punto. Alejandro, tenemos que hablar con Alejandro, que vamos a hacer una colección en directo también desde Distilatina. Entonces, todos los productos de Navidad en Distilatina. A Distilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del Valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, Chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distrilatina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Oiga, bebé, ¿ya tiene el estreno para diciembre? Pues se la tengo con muchotarrao.com. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, animación. Los mejores diseños en vaqueros, bodies, leggings, y para que le lleve al amor y lo sorprenda con unos boxer tarrao que ni pa' qué le digo. Corre, entra y pide ya, porque lo bueno se acaba ligero. En nuestra web muchotarrao.com o al 641-890135. Mucho Tarrao, te viste en estas Navidades. Llegó diciembre con su alegría. 10 de la mañana, 3 minutos. Hay mucha información sobre la mesa de trabajo, pero antes permito decirle: no cocine el 24. ¿Para qué va a cocinar el 31? Disfrute. Que cocine quien haga una buena comida, ya hay. Ha llegado a Vitoria Sabores de mi tierra. Unos tamales. El otro día, porque lo he probado, el tamal de Sabores de mi tierra. Además, tremendo tamal. Casi que no termino. Bueno, yo soy de poco comer, pero igual es que es mucho. 10 de la mañana, 4 minutos. No cocine 24 ni 31. Hágase arreglar las uñas, póngase bonita, póngase guapo. Si usted es caballero, es el que cocina. O el que vaya a cocinar, no, ¿para qué? Si ya está todo, como dicen los muchachos, ahora sí está hecho todo. Sabores de mi tierra, para que lo pidas con tiempo, No vas a llamar el 23. Oye, ¿tenés lechona? ¿El 23 para el 24? No. Eso hay que llamar con tiempo. Ya Colorado me dijo que hoy va a llamar a separar

Levántate con el café. El café. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre. Ya huele a diciembre. ¿Para qué quiero la vida si no le he vivir con vos? ¿Para qué yo quiero la vida si no le he vivir con vos? ¿Para qué yo quiero sueños si no lo he de cumplir con vos? ¿Para qué yo quiero sueños si no lo he de cumplir con vos? Si vos sos mía, yo debo decirme si esto no es amor. Si vos sos mía, yo debo decirme si esto no es amor. El amor es una fuerza que te eleva, que te lleva al mismo cielo y te embeleza. El amor es una fuerza que te eleva, que te lleva al mismo cielo y te embeleza. Hasta el más duro se cae y se doblega ante el otro ser que la vida le entrega. ¿Qué sería sin ese abrazo en la mañana? ¿Qué sería de mi vida sin tus besos? ¿Qué sería sin el abrazo en la mañana? Si vos sos mía, yo debo decirme si esto no es amor. Si vos sos mía, yo debo decirme si esto no es amor. El amor es una fuerza que te eleva, que te lleva al mismo cielo y te embeleza. El amor es una fuerza que te eleva, que te lleva al mismo cielo y te embeleza. Hasta el maduro se cae y se dobla ante el otro ser que la vida le entrega. Ante el más duro se cae y se doblega. Ante el otro ser que la vida le entrega. De dos en dos nos hizo Dios. De dos en dos nos unió. De dos en dos vibra el amor. De dos en dos nos hizo Dios. Dos en dos, dos en dos, dos en dos nos hizo Dios. Dos en dos, dos en dos. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Un helicóptero realizó una imprudente maniobra sobre el río en Rosario y cayó al agua en Ramallo. Hay un muerto. La aeronave sobrevoló a baja altura cerca del puente Victoria y entre embarcaciones que estaban en el Paraná. Más tarde se estrelló río abajo. El piloto, que se habría descompensado, falleció y hubo 3 heridos. Se trata de una aeronave particular que por la tarde de ayer sorprendió a bañistas en la costa norte de la ciudad y sobre todo a quienes estaban en embarcaciones en la zona del embudo, ya que sobrevoló entre ellas a muy baja altura. internacionales. Qatar confirmó que Hamas no tiene control sobre la totalidad de los rehenes israelíes. Unos 40 secuestrados podrían estar en manos de otros grupos terroristas, como la Yihad Islámica. Hamas debe ubicarlos para poder negociar una ampliación del alto el fuego, advirtió el primer ministro qatarí. Deportes. Mauro Icardi gritó otra vez y es el máximo goleador de Turquía. El delantero argentino que está en el radar del merengue ante la lesión de Vinicius Junior suma 11 tantos en 13 presentaciones de la Superliga de ese país. Espectáculos. Para ver en casa la Segunda Guerra Mundial desde el frente. Con vívidas y mejoradas imágenes de archivo y voces de ambos lados del conflicto, esta serie documental muestra la Segunda Guerra Mundial como nunca antes. Estrena 7 de diciembre. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Quien te abraza, el que se acuesta contigo en la cama.

Antes de venir con más cosas, pues hoy hay Champions, ¿no? Vamos a conectar con nuestro compañero encargado de los deportes para que él nos cuente cómo se va a jugar hoy. Adolfo Jiménez del Río está ya listo con lo de Champions. Adolfo, lo escuchamos. Y hoy regresa la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol europeo y podríamos atrevernos a decir que del fútbol mundial. Una fase de grupos en su jornada 5 y en donde el Lazio a las 6:45 recibe al Celtic Football Club, el Shakhtar a Amberes a la misma hora, 6:45, y ya a las 9 de la noche el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. Tremendo partidazo, esperamos ver, pero aquí en Barcelona, el Fútbol Club Barcelona recibe al Oporto, y en París el PSG al Newcastle, en Italia en Milán al Dortmund, y el Young Boys recibe al Estrella Roja, y ya para mañana tenemos al Manchester City que recibe al Leipzig a las 9 de la noche, a las 6:45 el Galatasaray al Manchester United, el Sevilla a la misma hora, 6:45 recibe al PSV, un Sevilla que recordemos que en la Liga Española viene muy alicaído. El Bayern Múnich recibe al Copenhague a las 9 de la noche, y la jornada la cierra tremendos partidazos donde estarán dos equipos españoles. Por un lado, el Real Madrid recibiendo al Nápoles, y la Real Sociedad al Salzburgo. Tenemos también al Braga en acción recibiendo al Berlín, y el Arsenal al Lens, así como el Benfica al Inter de Milán. Tremendos partidazos de la Champions. Levántate con el café. El café. Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición. Que él está siempre alerta para escuchar tu conversación. Sigue los pasos a donde vayas, que no te cree ni una sola palabra de lo que digas, de lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón, que por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces con? A la espera de su ratón, que por las noches te pone a prueba, a ver si andes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedas sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas, te encadenarás. sabe mejor. Pruébalo. En Navidad y menos en el fin de año. Llegó a Vitoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Muy bien, iniciamos el segundo bloque del horóscopo para el día de hoy, 28 del mes de noviembre. Y le cuento que vamos a abrir más adelante porque hay el jueves hay protesta general. Quiero ver por qué protestan ahora. Todo el mundo va a hacer huelga y tal. Entonces vamos a contarlo para que usted sepa cómo manejar la situación. En el primer bloque estuvo Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vamos entonces con Leo. Contrariamente a lo que te va a suceder en el trabajo, las cosas no te saldrán como deseas en el amor o la vida íntima. Alguna decisión muy importante relacionada con el trabajo podría alejarte un poco más de tus seres más queridos y exigirles mayor sacrificio. Sin embargo, no vas a tener más remedio que aceptar ese reto. Muy bien, Leo, vamos con Virgo. Hoy estás ante un día cargado de trabajo, responsabilidades y sacrificios, porque no solo vas a tener que hacer los tuyos, sino también ayudar a tus compañeros a realizar otras tareas suplementarias. Sin embargo, en tu interior tendrás paz y te sentirás bien realizado con el éxito todo aquello que realmente da sentido a tu vida. Hoy, 10 de la mañana, 34 minutos, estamos ahora con Libra. Tu paciencia y constancia dará su fruto. Al menos en lo que en el trabajo y a los asuntos materiales se refiere. Eres diplomático y si puedes, elude los caminos de la violencia o la tensión. Sin embargo, al final te las apañas de un modo u otro para salirte con la tuya y que todo salga como deseas. Y eso mismo también te sucederá el día de hoy. De modo que, tranquilo. 10:34. 4 de la mañana, 34 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo y vamos con Escorpio. No dejes que te invadan las emociones negativas y desvíen tu atención en un momento en el que estás persiguiendo metas de gran importancia en relación con el trabajo y los asuntos materiales. Cuanto más cosas consigas, más te van a envidiar y más desengaños te llevarás. Pero eso no justifica que te pares, sino todo lo contrario. Ahí estaban los cuatro de este segundo bloque en el café de la mañana, así se dio rico y sabrosito, y cae muy bien con este frío que está haciendo, un cafecito, pero que sea el café de la mañana, disfrútalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre, ya huele a diciembre. El café sabe mejor, pruébalo. Vamos a casarla, vamos, vamos, vamos, vamos. El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Échale, vampiro! ¡Au! No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Cómo las buenas cosas hay que decirlas en caliente? Pues mire, el próximo primero, que es viernes, hace su primera gran presentación la Junta. La Junta va a traer a Julio César, Julio César, Julio César. Tremendo artista, ya le conocemos, ya le hemos visto en algunas tarimas. Y de verdad que da gusto verlo porque es un hombre que interpreta toda la música de diciembre. Mejor dicho, esto va a ser la locura. De una vez, ve separando tu cupo. Sí, pásate por ahí por calle Domingo Beltrán número 45. Estamos abiertos todos los días a partir de las 7 de la tarde. Y pide una vez que te encarguen la mesa para que puedas disfrutar de todos los temas decembrinos con Julio César. Julio César estará con nosotros en la Junta. La Junta, la Junta. Hay que juntarnos todos y disfrutar de las buenas cosas que tiene la vida. Y como por esta época de diciembre, que estaríamos a primero de diciembre, el próximo viernes, Julio César nos va a traer temas. Por ejemplo, este. Escuche este y verá que se acuerdan de este. A ver, yo les digo, a ver. Ahí. ¡Epa! ¡Sabrosura! ¡Ya, ya! Porque empieza diciembre y diciembre es así, diciembre es mera rumba, papá. De modo que yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Vamos a comunicarnos y para decirles que Julio César estará el primero y tendrá temas también como este. Escuche Navidad, escúchelo a ver para ver. ¡Epa! Papayita, la coluna, el papillado guaco, ahí nomás. Te estoy vigilando desde hace tiempo, cuna. Que vengo sospecha, cunando, de que usted me está engañando, cunando. El policiconauta de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los sapunes porque te han tirado a ti el agua y ahora te ves. Ya lo saben, entonces temas decembrinos, se abre la Navidad, se abre el diciembre y la Junta no falla, la Junta está ahí. Sí, señores, para que usted vaya, ¡epa! Y disfrute de las buenas cosas que tiene la vida. Que definitivamente cuando se viene ya fin de año, fin de año, eso ahí no hay nada que hacer. Ahí está, y temas como este también estará cantando Julio César para todos ustedes. A ver si el señor productor me lo coloca, señor Trabable, gracias. Mire, este también, escúchelo. Yo quiero beber de tu boca, yo quiero un limoncito con ron. Entonces nos vamos a quedar con ese tema, no se os olvide. Puede hacer ya su reserva, ¿eh? 688-3996-18, para que reserve su mesa y disfrute con Julio César, que hace la primera entrada de Navidad en la Junta. Calle Domingo Beltrán número 45. No te lo vas a perder. Te lo digo, excelente artista, te canta de todo. Pero como estamos de Navidad, súbale volumen, Julio César estará en la Junta el próximo viernes primero. No te lo pierdas, reserva ya, 688, te voy a decir rápidamente el número, 399618. 688-3996-18. Llama ya, reserva tu mesa para que después no diga que no le avisamos. La noche entera, los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Los besos que me da tu boca, un limoncito con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron. Sabe mejor, pruébalo. Limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía. Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Está extendida ya la invitación, entonces venga reservando ya esa mesa para disfrutar de Julio César este próximo 1 de diciembre, viernes. Un saludo para Magnolia, un saludo para la mija que ya están ahí conectados con nosotros. Te voy a dar el número para que haga su reserva de una vez: 688-3996-18. Ahí, 688-3996-18. Primero de diciembre, en la Junta, Alejandro, para que vaya ahí. Alejandro, el hombre de Filatina, que se pase por ahí. Andy, el hombre de Juice Bar, que también se pase a disfrutar de la rumba que va a haber el próximo primero en la Junta, calle Domingo Beltrán, número 45. Haga ya su reserva, haga ya su reserva. Luego, no va a decir que no le avisamos, no hay cama para tanta gente. Entonces ponte pilas. Y para que Alejandro lleve a Eliezer a bailar. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Oye, aprovechamos también para que se pase por allá después de que haga su servicio toda la gente de el bar JB, que tiene para jugar a la rana, tiene refrescos colombianos, también tiene un buen juguito ahí de guanábana, ¿qué tal? Uno, eso es espectacular. Te lo hacen como quieras, con leche, en agua. Todos los zumos espectaculares naturales los consigues en JB. Además que hay picadera latina y la mejor fritanga de Vitoria está en JB. Y los jueves y viernes tienen pincho pote. Ahí lo espera en JB La Chorona. Me va a matar cuando me vea. 10:54, JB Bar o Bar JB. Ahí los espera. Jueves y viernes de pincho pote. Solo se descansa el lunes. De resto, de tubo, papá. 10:54, cerramos una hora más en el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana.